Para nuestro recordatorio del 19 y 20 que venimos haciendo en varios programas, hemos logrado que dos vecinas de la Comuna 4, Paula y Jimena, han registrado para nuestra radio como nuevas cronistas y muy buenas el testimonio de Marta del Paseo Oso Cisneros de La Boca, que nos recuerda en un primer audio su vivencia de los años 90, la vivencia del barrio, de alguna manera, de los años 90, y en el segundo audio su vivencia particular del 19 y 20. También nos ofrece un relato de todos los logros que ha realizado este grupo en La Boca desde aquellos años. Hola, soy Marta del Movimiento Popular Los Pibes, del Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Bueno, yo soy de acá del barrio de La Boca, y la verdad que estamos muy descontento con todo lo que está pasando en el país, y estábamos recordando acá con la compañera vecina que nosotros acá en el barrio amarraban los barcos hace muchos años, antes de los 90, amarraban los barcos y venían la gente llevando pescado, comprando la fruta, comprando cosas, y en el barrio se vendía a muy bajo costo, cuando las doñas podíamos ir con la bolsa a comprar productos a muy bajo costo. Todo eso es cuando Menem estuvo como presidente, que privatizó el puerto. Mucha gente acá en el barrio quedó sin trabajo. Los talleres navales, los pescadores artesanales dejaron de tener su trabajo, su fuente de laburo, y todo eso llevó al desbaste, a la desidia, a ver cómo nos arreglábamos, cómo comíamos un día, cómo comprábamos un cuarto de azúcar para tomar el mate cocido. Fueron días y años muy tristes, hasta el 2001, que no aguantamos más y estalló todo en mil pedazos, y le dijimos al presidente de turno, que en ese momento era de la Rúa, basta. Y bueno, ahí empezó una nueva etapa. Ya van a ser 20 años, el 20 de diciembre va a ser 20 años de todo esto, del argentinazo, y me parecía bueno aportar algo de cómo nosotros nos fuimos armando sin nada, pudiendo armar los pedazos que quedaron en volver a reconstruir nuestra patria, y nosotros acá dentro del barrio construir algo como para poder llevar a cabo todo el cotidiano del día y llevar el morfi a casa. Eso, Marta, me parece que... ¿Y de cuándo se armó el paseo? Y el paseo ya hace 6 años que está, nuestra feria de la economía popular. Hace 6 años que son productores, emprendedores, familiares, vendemos productos de fábricas recuperadas, de cooperativas, y tenemos una pequeña huerta hace 3 años que la venimos sosteniendo. Bueno, que también tenemos problemas viviendo acá en la ciudad y teniendo un río enfrente. En La Boca hay poca agua. Quiero que sepan los vecinos y vecinas que tenemos poca agua. Estamos luchando contra esto que nos están cerrando los grifos. Estamos sosteniendo la huerta llenando tachitos con agua, porque no tenemos agua en el espacio por la poca presión que hay. Diciendo que en Puerto Madero le pusieron piletas climatizadas a los ricos, a nosotros nos cierran el grifo. Entonces también es una lucha que venimos teniendo durante este y el año anterior, el tema del agua. Tenemos un gran problema con el agua. En toda la, la cuenca de La Matanza hasta acá, hasta La Boca, tenemos problemas con el agua. Y eso, hay algunas comunas que también tienen problemas con el agua. No solo en la comuna 4, sino en la comuna 11. Y no me acuerdo qué otra comuna también tienen problemas con el agua. Así que bueno, nada, es una inquietud que quiero dejar porque viene el 20 y bueno, vamos a tener que salir a la calle de nuevo porque estamos muy desconformes con todo lo que está pasando y me parece que es un momento que tenemos que seguir luchando y recordar que mucha gente murió en el 2001. Y bueno, nada, la mejor manera de recordar a esa gente es seguir la lucha y el legado de cada uno de ellos, que lo estamos haciendo, pero no la hacen a cuadrito, no importa, vamos a seguir igual luchando y estando en la calle, porque de eso se trata, donde no nos dan bola y tenemos que salir a la calle, no hay otra manera. Bueno, muchas gracias. Marta, quería preguntarte, vos que estuviste en el 2001, que nos cuentes un poquito cómo se vivió acá, desde el barrio de La Boca, toda la movida, el corte del puente y bueno, toda la experiencia y la vivencia que tuvieron esos días. Bueno, nosotros nacimos en el 96, en medio de la crisis que tenía todo el país y en este barrio tan popular como es La Boca, ¿no? Entonces, ya estábamos, luchábamos por un bolsón de alimento, eso fue. Y en el 2001 nos dijeron que, como teníamos hambre de verdad, muchos que trabajaban acá en el puerto quedaron sin laburo, estábamos esperanzados que nos iban a dar pollo, que nos prometieron pollo. Esos pollos no llegaron. Entonces decidimos, bueno, vamos a cortar el puente, porque había una movida, todo el mundo empezó a salir de las casas con las cacerolas, a hacer quilombo, basta, basta, porque era aumento de luz, aumento de carne, aumento de esto, aumento del otro, no dábamos más, muchos alquilábamos y no podíamos, o pagábamos el alquiler y los cagábamos de hambre a nuestros hijos, o pagábamos el alquiler y luchábamos para que nos bajen alimentos porque era así de desgarrador la cosa. Fue tremenda para el sector más pobre porque nosotros quedamos fuera del sistema ya en ese tiempo. Entonces empezamos, bueno, vamos al puente y empezamos a ir al puente. Más o menos éramos 200 personas. Empezamos, ¿no? De a poco, vecinos, vamos, y cerramos el puente. Pusimos gomas, prendimos fuego las gomas, nos quedamos ahí toda la tarde, toda la noche, hasta el otro día, amanecimos ahí, y muchas compañeras y compañeros fueron a la Plaza de Mayo a gritar el descontento que teníamos en ese momento, porque la verdad, nosotros tuvimos hambre en las tripas de verdad, ¿no? No es que es un cuento ni nada más. Es triste, pero tuvimos hambre, tuvimos mucha hambre. Y las madres, queríamos darle de comer a nuestros hijos, fue eso. Y no nos alcanzaba. Entonces decidimos hacer eso, y fue el estallido que hicimos, no solamente una organización, ni dos, ni tres, ni todas, sino todo el pueblo argentino, que estaba muy descontento, porque toda la torta que llegaba era para un sector concentrado y a nosotros nos mataban de hambre, era así. Entonces salimos a las calles y a luchar, y toda la vida seguimos luchando porque no paramos. Si bien hoy estamos un poco mejor, falta mucho, no, las cosas no llegan. Entonces la única manera que tenemos de resolverlo es a veces tomar las calles para que nos escuchen. El gobierno que está hoy, la verdad, está bien, nos cuidó en la pandemia, hay vacunas, pero hay una miseria, hay gente todavía sin laburo. El futuro nuestro está en las esquinas, está drogándose, están robando. Entonces, el futuro nuestro está en nuestras manos. Tenemos que buscar todas las herramientas que se puedan para que los pibes las tomen como bandera de lucha, porque es el futuro nuestro. Si nosotros no les enseñamos a luchar a nuestros chicos, ¿qué futuro le espera? Entonces me parece que en eso tenemos que ser muy capaz de ayudar, de mostrarle, de contarle, de que vean todo lo que uno luchó para que ellos tomen esas herramientas y la puedan llevar a cabo, ¿no? A que nuestra patria sea liberada de alguna vez, porque si no, estamos en el horno, estamos en el horno. Con la fuerza represiva, Marta, porque yo me acuerdo también en 2001, la policía como también... Ah, nos reprimieron a todos. Bueno, pero pregunto también si cambió mucho esa relación, ¿no? Con las fuerzas represivas, 20 años más tarde. No, siguen igual. En los barrios, siguen igual. Tiro, los pibes, ¿no? Siguen igual porque hace 3 años atrás fuimos de nuevo al Congreso. Nos cagaron a balazos de goma, nos llenaron de gases, ya fuimos preparados, fuimos con claro, con todo lo que se podía para o sea, defendernos de los gases, que nosotros lo que pedimos en el Congreso, en las últimas sesiones que hay, es que se acuerden de los pobres, que se acuerden, no queremos que nos regalen, a ver, mínimamente. Si tenés productores que producen algo, que hacen bien a la humanidad, hacen bien al ser humano, comprá esos productos, ponelo en las góndolas, dejá que crezcamos. ¿Por qué solamente la yerba de la establecimiento Las Marías pueden llegar a las góndolas, que es el mejor y el más lindo? ¿Por qué no pueden llegar de una cooperativa que tenemos acá en Misiones? ¿Por qué no compramos los fideos de las fábricas recuperadas, la carne de las fábricas recuperadas? ¿Por qué no lo hacemos? Esas cosas queremos que estén dentro de las góndolas de los supermercados. Y supermercado tiene que haber muchos supermercados. Y estos supermercados de primera línea tienen que acceder a que el productor, el pequeño productor también tenga un lugar dentro de esas góndolas. Por eso peleamos, por lo justo, que sea justo, un país justo y soberano, no queremos. Entonces empecemos a que ellos abran la mano y que permitan a todo el sector de la economía popular llegar a todos los barrios de todo el país. Me parece que eso se puede hacer, no quieren hacer, porque claro, atrás de eso está un negocio que es de ricos para ricos y los pobres que se caguen. Bueno, nosotros la vamos a hacer difícil, vamos a seguir siendo el grano en el culo para muchos, pero la vamos a seguir peleando, no vamos a bajar los brazos. Nos quieren ver caer, pero no nos vamos a caer, no vamos a caer de rodillas ante ninguno de ellos. Yo creo que la vamos a seguir peleando hasta poder llegar a ver nuestra patria liberada. No sé si lo voy a ver yo, quizás lo puedan ver mis nietos, pero bueno, no voy a dejar de pelear porque es lo que me enseñó toda la lucha, todo lo que vengo haciendo dentro de lo que es mi organización, ¿no? Que estoy muy agradecida que ellos me enseñaron a tomar las herramientas de lucha. Y que tenemos derecho, cada ser humano que vive en la tierra tiene derecho a tener una parcela, de tener un lugar donde vivir, tener un laburo, tener la dignidad de llevar un plato de comida a la casa. Bueno, esas cosas que están dentro de la Constitución Nacional, parece que los que están de turno no la leen, se hacen los pelotudos, mejor dicho, porque ellos viven bien y van a vivir bien sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Nosotros la luchamos todos los días. Bueno, de eso se trata.